La cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola, hola. Buenas, después de ya dos semanas. No, no nos hemos olvidado de la ingente audiencia que está esperando todos los lunes por la mañana nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Pues bien, bien. Hasta los topes de cine después de ya... Sí, sí, claro. Me imagino. Que para ti es como una droga. Sí, es. Yo poquito. No he tenido mucho tiempo. Pensaba que iba a tener más. Solo he visto dos. Así que recuerde. Pero bueno. Una de ellas ha sido Los Crímenes de Oxford. Se lo tenemos que perdonar, al señor Alex de la Iglesia, porque está bien, te ríes. Yo ese es que no... Como todo el mundo me dijo que era tan mala, no la he visto. Tiempo al tiempo. No. La veré. Lo veo todo. La veré. Para pasar un rato. Bueno, programa número 101. Hicimos el 100 y dijimos, venga, jauja. Bueno, hacemos aquí una pausa de... 9 de... La expectación. 9 de marzo, ya tenemos ahí a las fallas a la vuelta de la esquina. Punto de caer, los borrachos. Tan deliciosos, tan... Y yo ya no puedo sacar el coche, porque claro, teniendo el garaje en Sueca, pues tú miras cómo voy a sacar el coche. Madre mía, en Sueca. Lo tuyo es triste, ¿eh? Sí. Desde aquí un abrazo, un apoyo firme. De todos los que no tenemos parking, hacia ti. Bueno, pues si podéis poneros en contacto con nosotros, porque no lo hacéis, malas personas, tenéis la dirección de correo lacucharillaradio@gmail.com y si no, os pasáis por el blog. Que me llevo currando más de un año, ¿eh? Sí. Lacucharilla.blogspot.com. Y si no, pues podéis llamar ahora, insultarnos. Y que no deja, bueno, durante estas dos semanas no han dejado llegar mails de dónde estáis, qué hacéis. Es verdad. Ya no vais a seguir con el programa después del 100. Bueno, nada. Yo sin contestar tampoco. Pasáis por lacucharilla.blogspot.com. Y si no, el teléfono 363-3702. Y le ponéis un 96 delante y ya está. Pues si no, llamaréis a otro sitio. ¿Tú qué has visto? Bueno, también estuve viendo la de Ocean's Eleven, que ya... Ah, bueno, sí. Ya la había visto, pero bueno. Pero la primera me gustó mucho a mí. Está bien, el remake de ya ni me acuerdo de qué años eran, pero sí, fue un remake. No me acordaba. O sea, me acuerdo de Italian Job, que es así que era un remake, y me acuerdo de la antigua, pero de la de Ocean's no me acuerdo de la antigua. Sí, no sé cuál es exactamente, pero ya sabes que todo el cine actual es remake. O cómic. Exacto. O remake o cómic. Sí, bueno, tenemos el creador de 300 también ha hecho otra. Watchmen. ¿No? El Watchmen que de Zack Snyder, ya me la he visto. Que ya la has visto. Ayer mismo me la vi. Mi novia casi se muere. Has visto cómo enlazamos Pero yo la verdad es que salí muy contento de la película. Son 2 horas 45 minutos, ojo. Es una película, como Australia pero con ganas. Y bueno, efectazos. Y esta vez, igual que en las otras películas que ha hecho este tío, que es el remake de Amanecer de los Muertos y 300, ha cogido actores buenos, pero de segunda fila, ¿sabes? Ningún actor era famoso. El único que conocía, bueno, que conocía yo de antes, era el que hace Búho Nocturno, que no me acuerdo el nombre, que también salió en Hard Candy como protagonista, la que ganó el Festival de Cannes de 2006, no sé si te acordarás. Un peliculón. Y bueno, efectos impresionantes, un guión muy trabajado y muy bueno, personajes muy definidos, porque al ser de una novela gráfica autoconclusiva, que, bueno, una novela inmensa, parece el Don Quijote de los cómics, pues tiene personajes muy definidos, muy claros, una historia que se enlaza perfectamente sobre sí misma y que no tiene... No es como cualquier otra película de cómics en la que igual en la segunda parte te cambian todos los estereotipos que tienes y todas las ideas que tienes sobre los personajes. Esta, al no haber nada más... Es como 300 personajes muy claros, muy lógicos. Cada uno tiene su objetivo. Exactamente. ¿Qué más he estado viendo? He estado viendo Slumdog Millionaire, esta que ha acumulado Oscars, vamos. Sí, se los ha llevado todos. Sí, los 8 famosos. Más o menos. Bueno, claro, es que los Oscars precisamente se celebraron después del último programa y no tuvimos tiempo de comentar, ¿verdad? Por eso. Porque sí que fue la gran sorpresa. Sí, no, se esperaba mucho más de Benjamin Button, que se llevó los que se merecía, por supuesto, que eran pues maquillaje, efectos visuales y tal. Secundarios. Secundarios, pero los tienen, técnicos, pero sí. Tienen faena, ¿sabes? También las pobres personitas tendrán su que hacer. Animación se lo llevó Wall-E, que ya la comenté el otro día, que ya dije que será una película para ver. Sí, ya para la historia del cine de animación. Y bueno, y el mejor director, mejor película, mejor actor. No, mejor actor también creo que fue. Mejor actor fue Sean Penn por Harvey Milk, es que verdad. Que fue también una sorpresa porque no se esperaba. No se esperaba nada. Mm-hmm. Pero qué curioso, ¿eh? Se ve que han dicho los Oscars, vamos a ver las películas de este último mes. Y ya está, ¿para qué vamos a trabajar? Es que un año entero de películas, tú sabes la cantidad de películas que han hecho, vamos a ver las de esta última semana. A ver qué ponen hoy en cartelera, venga, va, y si ha salido el jurado. Y nada, la verdad es que la Island 2000 es para ver, porque es una buena película. Sí, me la han recomendado. Pero bueno. No, a mí no me pareció tan... Es buena, es una buena película, pero... Mm. Pero no tiene por qué llevarse tantísimos Oscars. Bueno, ya sabes que los Oscars, al fin y al cabo, es eso. Son las del último mes. Exacto. Es que no hay más. Y hombre, Boyle ya prometió con Trainspotting y bueno. Ha sido a última hora, o sea. De repente. De la nada. Los Oscars. Ay, mira, tengo que echar una película. Venga, voy a ver si cuela. Será por probar. Exacto. No, pero bueno, sí que. Pinta bien y yo por lo que he oído y ya si tú me dices bueno, que además también. Contaba con las fricadas típicas de no, es que los niños eran chaboleros de verdad, toda esta clase de cosas que es como la del aula, si no recuerdo mal, se llama así, el aula, que son todo estudiantes, no, o la clase creo que era, se me ha olvidado ahora exactamente el nombre, pero que también que eso llama mucho, no es muy comercial. Sí, como Harry Potter, que en vez de buscar actores, buscaban chavales parecidos. Exacto. Y ya está. Y bueno, y se nota, está patente que la interpretación no es por parte de unos actores, sino de unos chavales. No he visto ninguna de esas. Bueno, pues son horas que te ahorras. Sí. Yo las veré porque siempre acabo viéndolas. Sí, lo tuyo es de enfermedad, entonces... Claro. Creo que las he visto, me falta la próxima que va a salir dentro de nada. Ah, hablando de salidas. Ya ayer vi el tráiler oficial español tal de Terminator 4. Sí, vaya, cierto. Con Christian Bale, ya no hay Schwarzenegger reventando, ya... Bueno, salir tendrá que salir. Espero. Yo creo que será al final ya cuando digan, venga, hay que enviar una máquina al pasado, pues entonces saldrán ahí fabricándolo o algo. Si es que ahora ya es el... Bueno, mira, eso puede ser. Ya, al final, ¿no? Porque esto es el inicio de la guerra y la destrucción planetaria. Claro. Bueno, todos contamos. Hombre, a mí me sorprendió el tráiler, me llamó la atención porque la de la 3 la vi hace ya mucho. Y aquello era lo que era, pero en esta no sé, tiene un toque distinto. Como si fuera más película y menos destructofilme. Sí. Y empalmando con destructofilme ya vi por fin en cine Transformers 2, La venganza de los Decepticons. ¿Ah, sí? No en cine, sino el tráiler me refiero. Ah. Y el tráiler que he visto, la de Inglourious Basterds. Ah, vaya. Tiene una pinta, pero... Por cómo estaba hecho el tráiler, me dio la sensación de que era demasiado decorado todo. No sé. Me aterra eso, que vaya a ser demasiado de... ¿Cómo decirlo? Todo muy pintado, todo de... No, es que esto tiene tal así, esto de ser así. Y todo, más que lo que pasó, el cómo debió ser. Y toda esa clase de... Ay, por cierto, una película, ahora que pienso... Siempre que pienso en Inglourious Basterds, la asocio y cambio el título. Así que no me acuerdo del título. Pero en fin, es una película que no está ni grabada y ya promete ser la mejor película de acción de la historia, ¿eh? Ah, vale, bien. Sí, empezamos así. De momento, dirige, produce y protagoniza a Stallone. ¿Stallone? Y con Stallone están... Cada semana va anunciando uno de sus próximos, de sus compañeros en el grupo de mercenarios que va a ser los protagonistas de esta película, ¿no? Amigo. De momento, ya ha dicho a Jet Li. ¿Jet Li? A Jason Statham. Ah. A Arnold Schwarzenegger. ¿Qué dices? A otro tío más que no me acuerdo quién era, pero también de películas de pana. Eso es algo viral. Eso no puede ser verdad. Y se lo ha propuesto a Jean-Claude Van Damme. Sí, vamos, la vieja guardia, ¿no? Del cine de acción. Ah, exacto. No, ojalá aparezca ahí, o sea, un tío en chica, yo creo la que pana y ¡uha! Se fue al geriátrico y dijo, venga, a ver qué encuentro por aquí. Y de hecho, Jean-Claude Van Damme, que ahora ha hecho una película... Sí, de sí mismo. De sí mismo... Que le parece súper seria y súper profunda. Sí. Pues en una rueda de prensa, cuando le preguntaron por el papel que le había ofrecido Stallone, dijo, no, Stallone solo me hablaba del dinero y yo ahora no me preocupo en eso. Pienso que si mi personaje no tiene profundidad, no voy a hacerlo. Es como un... Era para decirle, vamos a ver, Van Damme, tú eres el actor que ha protagonizado una película que comienza, todo empezó hace muchos años. No me toques los Van Damme, más. Y bueno, ya como poco que me queda por comentar, Vals con Bashir, también la he visto. No sé si la... Pues es una película... No me acuerdo de dónde. Va sobre una matanza que hubo en el Líbano hace ya unos años. Que este tipo de cine me gusta, ¿no? Porque a mí un cine sobre la guerra de Irak o sobre tal, que está pasando ahora mismo, a mí me jode, porque además es súper partidista y es... Pero algo que ya ha pasado hace de que, y que ya no se puede arreglar porque ya ha pasado. El Líbano, eso es desde la distancia. Claro, y... eso me gusta. Eso es cine histórico. Es como una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya ha pasado. Ya digan lo que digan, ya va de igual. Ya está. Y eso, y me ha gustado por eso el argumento y bueno, y cómo está hecha. Está hecha en cel shading sobre fondos a pincel. Muy chulo. Está muy chulo y la película se hace interesante. Y bueno, va sobre un tío que quiere descubrir su pasado cuando estuvo en una guerra, cuando estuvo en esta matanza del Líbano, sí. Tiene los recuerdos bloqueados y entonces empieza a buscar porque él tiene una imagen en la cabeza que es nada, una imagen que hizo su cerebro para sustituir toda aquella escena de horror. Sí, entonces va recuperando partes. Sí, que de hecho la película es el reflejo de eso, ¿no? De lo que él vivió. Exactamente. Y está bien, está muy bien, porque además el hombre vals con Bashir. Lo friki de la película lo voy a desvelar ya porque como tampoco... es cuando sale... Bueno, en la ciudad Bashir es un actual presidente, por llamarlo de alguna manera, de ese momento. Carteles por todas partes. Y un tío se pone a disparar como loco a todas las ventanas donde busca francotiradores. Y empieza y mientras dispara empieza a bailar como si bailara a base de tiros. Ya. Mientras lo van a reventar, por supuesto. Y entonces ahí es como si estuviera haciendo un vals con Bashir. Y entonces por eso el nombre de la película me parece bastante acertado, por eso, porque el vals se refiere a la guerra, a los tiroteos y a la cantidad de espárrame completamente... Ya. Pero en fin, ¿tienes algún tema? Voy a hacer una pausa porque creo que están llamando a la puerta, espera. Sí. Vicente, has bajado de la estatura. Y ensanchado. Te has salido pelo rubio. Coño. Te sientas mal las drogas. Muy mal, muy mal. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Llego un poquito tarde. Bueno, no pasa nada. Nosotros hemos llegado de casualidad, o sea que tampoco. Es lo normal en mí. Joder, para que se nota que has corrido por llegar. Claro. Nada, estamos con el cine. Yo es que no me acuerdo. Bueno, aparte de esa de los crímenes de Oxford. Todo muy matemático y, bueno, es que es un poco forzada. Yo la vi un poco forzada, lo que era en sí la historia, ¿no? De un asesinato y de repente empiezan a sucederse otros y otros y otros. Y, bueno, que el final sorprende, porque es original, pero tampoco, no sé, no... Lo que era en sí la película, veías que estaba demasiado liado, adrede, para despistar. Pero de una manera muy exagerada, de tal manera que realmente... Aburre. Sí, no... Sí, a mí me aburre. O sea, aburrir... Esa clase de cosas de... ¿Para qué la complicas tanto, no? Yo lo habría descubierto si no hubieras dado la vuelta. A mí más que aburrir, me cansó. Me cansó. Bueno, tú eres difícil de cansar. Fácil, quiero decir. Bueno, también, ¿verdad? Eso sí. Por eso soy un buen crítico de cine. Sí, también, eso será. Y la otra que te había comentado, bueno, anoche vi una en Canal No, de estas que ahora están haciendo serie de... ¿Western? De Western con... Chesa, no sé. ¿Ahora? ¿En estos últimos 15 años? ¿Te refieres? Sí. Ahora ya no lo hacen después de comer, ahora lo hacen por la noche. Ahora hacen por la noche. Ah. Exacto, por eso. La gente que curramos durante todo el día, pues claro, no nos enteramos de lo que echan por la tarde. Sí que sabía que Canal No hacía sesión del oeste, pero ahora es con el... Bueno... No me sale... El John Wayne. Con John Wayne. Que bueno, las de por la tarde también tenían algo que ver, pero sí, ahora es continuo, ¿no? Y esta era tenía... todas las noches. Tenía una mina y tal. No me quedé con el título, ya la había empezada. Pero vamos, tú buscas algo en Domina, Western, y solo habrá 500 películas, pues una de esas. Exacto. 500 películas donde hay una mina. Empezando por el jinete pálido, ¿no? Pero bueno, no, luego salté a redes ya... Ya estoy enganchado. Yo estoy enganchado, me he enganchado, bueno, redes. Es que... Es increíble, ¿no? ¿Viste? ¿Lo viste? Monogamia. El mono... El de anoche, muy bueno, muy bueno. Dice que la monogamia no es natural y que lo natural es una consecución de corazones rotos. Eso es lo natural. A ver cuándo lo aplico. Yo, el Punset me tiene enganchado, pero sí, enganchado, sí, sí, ¿eh? No, es... Su forma de explicar las cosas para sí? tontos, ¿sabes? Me mola mogollón. Ciencia para tontos. Sí. Bueno, está muy bien, oye. Es muy grande, muy grande. Y lo vi en Buenafuente y dijo una... No me acuerdo, pero sí, es que era... soltó una, el amor... Dijo una definición del amor que sí. Yo dije, qué bueno eres, que mujer que me venga y me diga algo, se lo voy a decir. Había una, bueno, él, al igual que el presidente de Cantabria, se dejan caer por allí una vez al mes, entonces ahora está como colaborador también, y hubo uno que le preguntó, uno de los espectadores envió una pregunta que era, ¿cuántas neuronas podía matar una cerveza? Ah, sí. Y entonces está terminando de hacer las preguntas y dice, bueno, respecto al espectador que he preguntado a la cerveza, quiero decir que ya lo sé. Depende. No, si te la tomaras a 41 grados, te podría matar. Y se ve que dio la explicación de que el ser humano es el único animal que... bueno, uno de los mamíferos que... Perdón, que estoy malito. Regula su temperatura, que utilizamos muchísima energía para mantener una temperatura estable. Eso es lo que nos permite vivir tanto en el polo como en un desierto sin que nos afecte demasiado, sino que nos podemos adaptar a él. Pero el cerebro no resiste apenas los cambios de temperatura y por eso tenemos que estar entre 36,5 y 37 grados. Por eso lo del gorrico. Cuando llegamos a 41 grados, el cerebro se funde, literalmente. Entonces, si te tomas una cerveza, que habría que tener un par para tomarse una cerveza a 41, se supone que palmas, ¿no? Es curioso. Par, En el Viña ahí a pleno sol la cerveza. Pues a ver, la dejas encima la pedrola y después la agarras y digo yo... Sí, porque ahí se te funde la mano al cogerla, no el cerebro. De allí hemos salido rojillos, ¿eh? Madre mía. Por eso hay que ponerse gorrico, para que no se te funda. Pues sí. Pues en el Viña pensamos tampoco, coño. Nos está dando el sol en la cabeza, entonces... Hombre, hace un par de años teníamos ahí una carpa gigante que nos hizo faena. Aquella, ¿y la primera carpa. Vez qué? No, yo no estaba. La primera vez no hubo carpa. 3 días, 24 horas a la intemperie. Bueno, pero ya el año que hubo carpa tuvimos raid. Yo no sé qué es peor, señores amigos oyentes, cuando ustedes vayan a un macro festival de tienda de campaña y vean un hueco enorme y un camión acercándose, Váyanse, por favor. O aparquen los coches en ese hueco. Ahora que hablamos de la race en el Viña Rock, como este año el cartel del Viña es una mierda porque no... Bueno, porque algo no, hay. Pues, aún han quitado la carpa internacional, han quitado... Pero algo hay. Pero vamos. Y me mola que han quitado la carpa internacional porque esto ya no era Viña Rock. Era Viña Pupurri. Pues ahora es Viña... Porque había de todo. Ahora es el Viña Pop, que no sé qué es peor. Había de todo. Ahora está el Viña Pop y la cosa es que hoy me ha llegado por Twenty, como me llega casi toda la basura de internet, El Viña Rave, que es como un anti-viña porque la cara está... Entonces yo he puesto, bueno... ¿El Viña Rave? Tendrán, sí, como un anti-viña. Y lo ponen lo quieren plantar al lado. Y es como, bueno, vale que han quitado la música así... Han quitado parte de música, pero al menos es música. No me pongáis esto, que... Bueno, una rave fuera, en fin. Como... Ahora ha habido siempre 17. Siempre, claro, pues esta vez quiere hacer una, pero muy gorda. Pero una con motivo. Por lo menos han buscado un motivo para ponerla. Que no, bueno, no está mal. Yo lo veo bien. Pues si se buscan un motivo... Pues bueno. Yo al final me dejé caer por la raíz famosa, pero... Yo también me he dejado caer, pero... Es que luego me dejaba caer en la cama y era imposible. Claro. Ah, yo sin problema. ¿Al laico? Hasta la 1 de la mañana del mediodía durmiendo con un par. Como Vicente también. Sí. Vicente y su fermentación de pies. Que fue increíble. Yo salía de hibernar gracias al olor de pies. Salí de hibernar ahora y yo no sé cómo puedes dormir. Digo, yo tampoco. Alex seguía durmiendo. Sí. Y Pablo, también colaborador de aquí, de este programa. Habitual. Se durmió con un ojo abierto. Pablo es un vigilante. Creo que hay fotos y todo. ¿Sí? Pero con un ojo abierto literal. Sí. Se puso el brazo encima de las cejas, o lo que fuera, y se ve que se le fue hacia atrás el brazo y el párpado se le quedó abierto. Y cuando fuimos a despertarlo, tenía un ojo tapado por medio brazo, el otro ojo abierto por el otro medio brazo y rojo y chorreando agua. No. Chorreando lagrimones. Porque el ojo ya no podía más. Sí, que llevaba una hora abierto ya de socorro. Pablo, despierta. ¡Uy, no veo! Socorro. No me extraña. Pero el ojo abierto cuando lo vimos, yo me asusté. De esa historia no tenía yo conocimiento. Entré, íbamos a despertarlo, vamos a comer, tal. Y cuando entré y lo vi, empecé a descojonarme. Empezó a entrar gente oyéndome reírme. Apoteósico. Sí, no, ya me puedo imaginar. Sí, muy bueno, muy bueno. Pablo y su ojo abierto. A ver, voy a hacer un disco o algo. Se abre el ojo de Pablo abierto. Vaya tela. Menudas historias, las del Viña. Muy buena. Ya, muy buena. Yo ya no lo repetiré más, eso es. No. Luego lo tuvimos el año del Jester Rock. Y, ¿has visto qué ruido más mono? Eso, bueno, efectos Rafa. Exacto. Es pasa el viento. Pues tío, fácil. Pues sí. ¿Tú has visto algo? Viva el Viña. Yo, de películas, poco. Este fin de semana, poco. He rememorado Men in Black. Mira. La primera. Hacía bastante tiempo que no la veía. Y los dos días me he dormido viéndola. O sea, que no la he visto entera. Te has tirado dos días para ver una película, sí. Y aún así te has dormido. Y aún así me he dormido y no la he visto entera. Pero es que me las pongo muy tarde, entonces ya. Me las pongo para dormir. Entonces ya. Y de otras películas no he visto ninguna, porque he visto el cartel y decía, madre mía, si no es típica de domingo por la tarde de las popus contra las malaleches, era un western malo que le pica una víbora en el culo y dice, tío, que te mueres. Porque ahí... Yo he visto La Milla Verde. Oh, vaya. Hicieron otro día cuando... Qué buena es esa película. Pues la hicieron el sábado de noche. Ah, sí. Ah, sí, claro, que... yo estaba por ahí. Yo estaba golfeando. Yo no. Eso significa que la has visto, ¿no? Sí. Una gran película. No tienes amigos, ¿eh? Para el sábado por la noche. No, sí que tiene. Lo que pasa es que los deja tirados. Los deja tirados y no puede ser. Yo me llamo Carlos, pero mis amigos no me llaman. No, está bien la película, ¿no? Mi novia no deja que me llamen. Será. No, hombre, no. Pero bien. No, pero está bien, es de una novela de Stephen King, puede ser, ¿no? De sí. Sí, es de Stephen King. Muy buena. Sí, está bien. Me gustó mucho esa película. Y no sabía que era una novela. Me acabo de enterar ahora. Yo creo que sí, vamos. Sí, no, es una novela de Stephen King. Sí, igual que la de El Cazador de Sueños. También la llevaron al cine, al igual que It. Sí, al igual. No, lo que pasa es que esas son las que acaban todas, como todas, casi todo lo de Stephen King acabó igual. Era un alienígena. Exacto. ¿Y por qué tiene poderes? Porque era un alienígena. ¿Por qué come niños? Por un alienígena. Exacto. Un capítulo de Padre de Familia. Sí, lo iba a decir ahora mismo. La lámpara. Que está ahí. ¡Un monstruo lámpara! Y tal. Sí. Ya no se esfuerza nada, ¿verdad? Y dice. Y dice, vale, ¿para cuándo lo puedo tener? Es que es verdad, tío. Sí. Ese trocito de sketches. Es genial, es. Le clava la puntilla. Pues creo que. Ve la lámpara ahí. ¡Una lámpara! ¡Monstruo lámpara! ¡Que se come a un niño grapadora! Una cabra, tío. Muy bueno. Ah, mira, ya. Ayer por la tarde vi otra. En Canal No, ¿ves? Es que yo. No, es que. La realidad es esta. Televisión Española te vole la típica película chorra. Que ya has visto en el cine. Genosa, Telecinco y Antena 3 ponen Telefilm puro y duro de suegra asesina. Tetafilm. El Tetafilm, famoso. Cuatro, no sé con qué estaría, entonces pues ya te quedas eso con Canal No, ¿no? Porque es la única que tiene un estéreo así. Y la sexta, chulo. Pone repetición de programas. Exacto. Sí, es así. Y hicieron, creo que se llama Mensaje en una botella, puede ser. Ay, esa la he visto yo. ¡Joy! ¡Joy! ¿Cómo he visto yo eso? Pues... Porque es de love. Sí, es de amor. Bueno, es una es historia dura. Es una historia dura. Pues una periodista que va corriendo por la playa y... Porque ha dejado a su hijo con su ex marido. Y entonces pues ella pues está haciendo su vida durante esas semanas que no tiene al hijo. Y en la playa se encuentra un mensaje en la botella. Y es una carta de amor a una mujer sí. Que ha perdido y tal. Y entonces pues da con el... Con el tío. Con el tío que es... Que por supuesto es guapo. Sí, es... No es Richard Gere, es el otro. Se me ha olvidado. De los dos actores que existen, pues el otro. Richard Gere, es el canoso. No, no, sí, pero no es él. Es que siempre los confundo. De Otoño en Nueva York. Exacto. Mel Gibson. No, el otro, el... Ese. Se me ha ido... No. Ya no me sale la... ¡Ay! Charlton Heston. Hablando de Charlton Heston, vi El Planeta de los Simios. Sí, lo viste, pero la antigua. Hombre, claro, por favor. Hombre, muy bien. Después muy bien. De esa no hubo ninguna moderna. Es mentira. No existió. No existió ningún remake moderno sobre eso. Explotar monos con el reactor de una nave. Jamás. No. Me encanta esa película. Es muy buena, muy buena. Uh-huh. No me gusta nada el actor, pero es muy buena. Sí. Odio ese actor. Mark Wahlberg. Por cierto, que viva Pepe Rubiales. Vaya, viva. Viva. Un aplauso Rubiales. Para Pepe. Que para 4 neuronas que tenía, las 4 le bebían. Dedico mis 4 neuronas a Pepe Rubiales. Las 4 que me quedan por él. Qué lástima, ¿eh? Yo me quedé... chocado. A mí me impactó. De eso hacía mucho tiempo que había dejado los escenarios a raíz de la enfermedad y eso que no vuelves a caer. Ostras, ¿y Pepe dónde está? Y de repente, oye, ¿es amor? Pom. Triste, estuve el otro día... Mira, se me ha olvidado sacar cortes de audio porque el otro día lo estuve escuchando la obra que tenía de Rubianes solamente, que estuvo aquí precisamente con esa obra. Espectacular, por supuesto. Espectacular. Yo la he visto en vídeo, nada más. Ese actor galaico catalán. Galaico catalán. Sí. Vamos a trabajar, qué felicidad. Era el amo. Era muy grande. ¿No? En Buenafuente también le hizo programa especial, monólogo del martes, creo. Sí, pues, yo lo vi. Dedicado para él y todo. Es que... Todo el monólogo contando historietas entre él y... Uh-huh. Y me acuerdo de los primeros años cuando aparecía en La Cosa Nostra también ya como amiguete y... ¿Qué le decía? Que después de 15 años le decía, ¿qué Andreu, sigues con el programa? Y dice, cabrón, aún no lo ves, nano. Después de 15 años, aún no ves mi programa. Poca vergüenza, sí. No ves que aún pero no era un tengo. Tío que iba allí a contar su vida y ya está. Y es que no mis padres. Pero lo hacía bien. Mis hacía padres se lo encontraron un verano en Granada a las 4 de la tarde con un sol de justicia y se lo encontraron. Después de que lo viéramos. Bebiendo. No, por ahí. Y después de que. De que saliera por última vez en el Buenafuente, ¿no? Que había comentado que había estado en Kenia. Entonces mi madre tiene mucha gracia y mucho salero. Y se le acercó y dijo, coño, Pepe, ¿pero tú no estabas en Kenia? Y claro, el Pepe se giró y dijo, sí, ¿sabes? Haciendo como que los conocía. Y luego ya le dijeron que no, coño, Pepe, que te vimos el otro día en el Buenafuente y tal. Y dije, qué cabrón, tío, tu madre. Sí, madre, tú con un par de huevos. Coño, Pepe. Uy, pero tú no estabas en Kenia. El tío se había ido allí. Pues, no, viajaba mogollón, ¿eh? Tener una experiencia. Viajaba mogollón, lo dijo Buenafuente también. ¿Mm? Dice, en uno de sus viajes, dice, eso es que está por ahí perdido. Sí, se va y se pierde. Y Pepe, allá donde esté, dice, porque en el cielo no. Y dice, el infierno no lo aguanta, ¿sabes? Allá donde haya acabado. Esté donde esté. Sí, era un genio y figura, además, una capacidad, aparte de un gran léxico de insultos. De insultos. Muy bien, menudo diccionario tenía. Y de polla, la palabra polla. Sí. Pero era gracioso, ¿no? Que, muy grande, que para mí era muy grande. Y lo sigue siendo. ¿Y eso qué? Era bajito, cabrón. Sí. Todos somos iguales. Todos los bajitos somos iguales. Bajitos y anchos. Fuera Vicente. Me quedo con tu sitio. Le llamé anoche, oye, que hay programa, ¿eh? Que esta vez sí que podemos ir. Sí, lo de dos semanas. Y me dijo, sí, tío, sí. Y me dijo, no, pues ya hasta ahora. Me avisó a mí, que mañana el programa, que no te lo había dicho. Ya está, ¿no? Es un hombre de pocas palabras. Después de 2 semanas. Yo ahí esperando, estábamos esperando. El programa. ¿Qué, es nuestra cuando... droga de la semana. ¿Qué? Cuando no puede ser, no puede ser. La droga del principio de la semana. Pero nos pasamos bien, Me río. Cuando vengo, me río. Nosotros contigo. Mucho. Y de ti, sobre todo. Está bien, claro, sobre todo. No, ese es importante. El punto. Oye, el punto de la semana pasada. Si pide encima que hago el gilipollas, te ríes de mí, ¿no? El punto de la semana pasada de Conan, espectacular. Te lo voy a poner. Ahora tengo otra. ¿Ah, sí? Ya preferiría otra canción. Muy bien. De los mojines cocidos, ya no me veo la picha. Que musicalmente es muy buena. La curva de la felicidad de la cerveza es peligrosa. Pues es así, eso. Dice, El normal que me deprima, miro al suelo. Y el normal que me deprima, cada vez tengo más gorda la barriga. Es muy buena, es muy buena. Y esta canción musicalmente a mí me recuerda a Queen. ¿Sí? Cambia de estilos, se pasa del balada rock, luego vuelve a cambiar, luego tiene sus coros. De ya no me veo la picha, ya no me veo la picha, no, con coros ahí, fashion. Muy buena canción. No, son unos cracks. Si no entienden la letra, dirías, qué pedazo de canción. Sí, eso sí. Seguro que no es de coña. Por eso pegan tanto en el extranjero. Claro. Por eso son tan buenos por ahí. Claro, porque valora su música, no sus letras. Pero Conan aún la tengo aquí, Hombre. Ahora está en el corazón. Ya, la semana pasada, cuando lo terminamos de grabar, me reía en casa, me moría. Sí, lo volviste a oír. Sí, lo escucho para ver que se ha grabado bien, ¿no? Está en internet. Ah, está, es verdad. Está en el internet. ¿Sabes qué pasa? No. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Envíame otra vez tu página del Google. Porque la perdí. Me compré un ordenador nuevo. Yo también. Y ya no la tengo puesta. Ya soy maquero. ¿Eres maquero? Me compré un Mac. Más bonito. Mira, yo pensé en comprarme un Mac. Pues está muy bien. Me dijeron que por 300 euros me arreglaban el mío y me lo hacían perfecto. Sí. Y dije, pues bueno. Claro. Oh, perfecto. Momentos de crisis. Inteligencia artificial y te ponemos ahí una vagina en lata. Momentos de crisis. Pues mira, con la vagina en lata va de puta madre. Ahora mismo va de puta madre el ordenador. Con vagina o sin vagina. Igual hay que estimularlo antes. Por eso tengo que decirle, vamos, cariño, venga, cariño, va, venga. Menudo coñazo ahora también. Sí, menudo coñazo. En lata. Bueno, hay que recordar que estamos en horario infantil, por favor. Ay, perdona. Corramos un estúpido velo. Estúpido velo. Bueno, pero ahora no se han levantado o están en el colegio. Es verdad, sí, pero. Y los que no han ido al colegio ya lo saben que... lo que es la palabra vagina. Sí, eso sí. Pero en lata no, eso ya es una misma. O sea, eso es perversión de nuestra infancia. Y... ¿De qué canción era el momento teniente de extracto de pollo en lata? Ah, pues ¿no os acordáis? No, eso no lo había oído. Eso no lo había oído nunca. Oído ese? ¿No? No. Hay un momento teniente, sí. No sé qué canción y no sé qué, que dice extracto de pollo en lata. Creo que es de James Brown y es un trozo de momento de wow, extracto de pollo en lata, ¿sabes? Porque canta él, pues extracto de pollo en lata. Y mola más. Buscadlo, señores oyentes. Momentos tenientes, extracto de pollo en lata. Eso hay mogollón en internet y bueno, con ella. Hay vídeos en el YouTube, lo menos, de momentos teniente. Y son impresionantes. Hay algunos larguísimos. Sí. Y además, a mí lo que me raya es que cuadran. Sí. O sea, si te dice a Cigüeña, ¿sabes? El Rey León. Sí. A Cigüeña, baja de ahí sin favor. Si dijeras que dice cabeza peluda, cabeza peluda, un micrófono y tal. Que no cuadra nada. Sí, no, pero las frases cuadran. Las frases cuadran. Ah, Cigüeña, baja de ahí y sin favor. O te doy ya. Qué mal te diría al final, te doy. Cuadran, es que cuadran. Qué crack. Es lo que me hace gracia. Sí. Que no es una palabra suelta y otra. No. Es su frase. Son sus frases con sentido, por favor. Sé dónde nos da pena Antonia. Esa frase es la de... La de la sé banda dónde nos da pena Antonia. Antonia. La banda sonora de 300, la canción. El coro es de... Sé dónde... Así empieza. Sé dónde... Antonia. ¿Sabes cuál es? Yo estoy intentando pensar cómo suena ese dónde da pena Antonia. ¿Cómo han sacado ese? La verdad es que la gente se aburre mucho. Sí. Hay otros que hacemos programas de radio y la gente. Y hay otros que se aburren. Hay veces que es inevitable de repente escuchar y dices, el final de Rage. No me acuerdo qué canción era Rage Against. No, Rage Against the Machine. Sí. Que empezaba a chillar Chiqui Precios. Y yo no paraba, digo. Chiqui Precios. Y una gana de comprar muchas, luego. Ahora vieron muchas de que yo he pensado en mandarlas. Que sí, yo estaba escuchando en mi casa y he dicho. Coño, si es que esto es un... Perdón. Un teniente. Que diga figa. Si estás un teniente. Y lo he pensado mandar y todo, porque como podían mandarlo al programa... No, claro. Lo siguen haciendo en... O sea, en cuatro. En el hormiguero. Lo que pasa es que a veces... Sí, porque ya que han machacado tanto parte, el tema. ¿Sabes qué parte del hormiguero así, como con una sección que yo creo que debería pasar a posteridad? Bueno, Luis Piedrahíta, ¿sabéis quién es? Un monologuista impresionante. Mm-hmm. Pues, bueno, el famoso rey de las cosas pequeñas. Exacto. ¿Te fijáis? ¿Tiene el tic siempre de lo del pelo? Sí, sí. ¿Sabes? Sí, pero en vez de hacerlo con la mano. Uy, perdón, que me cargo el micro. Con la mano hacia donde va el pelo, lo hace al revés. Al revés. ¿Sabes? Con la mano derecha hacia la izquierda. Exacto. Cogiéndose desde la nuca. Hace una cosa rara. Pues ha hecho una sección que es la letra pequeña de las cosas, que son instrucciones de los chinos. Sí, por sí, sí, sí, sí. Bueno, llorando. No, porque no tiene ningún sentido. Es muy bueno. Ningún sentido. No intentar parar la motosierra ni con las manos ni con los genitales. Sí, sí, sí. Eso está por ahí en internet. No, esa, mira, yo que haya visto así impresionantes son esa, de plástico. No se monte en la máquina y sale una persona encima de una máquina de despendedora de bolitas, de esas, pues sale cabalgándola, no se suba en la máquina. Cabalgándola. La de Trident, las láminas aquellas, no ingerir el envase. Importante. Y luego. No, es que hay a veces que, claro el embalse, sí, iba a decir. Seductores. No, pero que coge el olor, ¿no? Del chicle, claro, la gente. Y te lo come. Y te matas, claro. Y luego una que salió el otro día, que era un destructor de documentos, y te ponía: no introducir la mano por la ranura, claro, la ranura es seductora, tú dices. Si el papel se ha trinchado, ¿qué pasará con la mano? Pero abajo igual ponía, abajo, igual mi dedo cabe, claro, entre hoja y hoja, ¿sabes? Sí, había un apartado en concreto que el dibujo no se entendía qué era y ponía atención a gilipollas y ya está. ¿En serio? Atención a gilipollas, escrito. ¿A gilipollas escrito? Escrito. O cuando te dice, cuando saca los productos y te mira los ingredientes, sí, que te pone alquitrán. Y él se queda mirando a Pablo Motos y le dice ¡alquitrán! O cuando, no, el otro día salió por cada 100 gramos 107 de harina. Hay algunos. ¿Cómo era el de...? Había el de unos cereales. No, esto, ponía... maquinaria pesada. ¿Con qué? Con... Ah, sí. No me acuerdo de ese. No, usar maquinaria pesada después de utilizarlo. Y era algo... Sí, sí, totalmente... Sexual, ¿no? Era rollo sexual. Una plancha del pelo que ponía no utilizar con gasolina. Entonces, es eso. Si hay alguien que en vez de usar agua, mira, usa gasolina... Si en vez de usar agua, usa gasolina... Pues ya ves. Siempre corre el riesgo de si luego usa la plancha. Nadie me avisó. Pero no, es que quién se pone pelo en lava. Igual que la salida del pelo. No orinar sobre la plancha cuando está enchufada. Es otra buena medida. No orinar encima de la plancha. A ver que me lo he perdido, ¿qué? No orinar encima de la plancha cuando esté encendida. No jodas. Había un paquete de cereales, esto me lo contó una amiga, que creo que lo hemos comentado alguna vez, que eran cereales de maíz o algo así, ¿no? Y ponía ingredientes, indicio de sucedáneo de maíz. Sí, sí, sí. Es que indicio de sucedáneo de... Sí, que, sí, sí. Eso fue muy fuerte. ¿Cómo me lo sé yo? Indicio de sucedáneo de maíz o de trigo, yo qué sé. Sí, sí, que sí, dices, sí. O sea, es que ya no sucedáneo, no. O sea, es que es un indicio. Es muy triste. Detecto algo de puede ser o no puede ser. Tiene una mezcla entre maíz y serrín, ¿vale? No, eso es que van juntando, chupan. Vale, este sabor a jamón. Y siguen mezclando de jamón y queso. Realmente es toda una ciencia. Los laboratorios que crean los sabores para productos químicos... ¿Pero bueno, para qué coño los crean? Que nos pongan no, jamón ahí. Yo qué sé. Paga todo el jamón. Por ejemplo, ¿a qué sabe el chicle? Que alguien tuvo que inventar el sabor de chicle, ¿no? Está el sabor de fresa, pero que es curioso pensar que solo una persona ha decidido a qué va a saber el sabor de chicle de fresa, ¿vale? Sí, porque no tiene nada que ver con la fresa. Claro, o cuando te hacen no sé porque qué de pollo. ¿A qué sabe el pollo? Es una persona realmente la que hace las pruebas. Pues la, y a cada uno las sabe. Van catando y ya está. Las papas con sabor a pollo asado... Que yo me negaba a probarlas porque las papas... A ver, las papas tienen un tope y su tope es el jamón. Y ya me parece mal. Pues las papas con sabor a pollo asado, las probé y... Las probé y no están malas. Saben a pollo asado. Saben a pollo asado. Es muy macabro. Sí, sí, saben a pero pollo sabe asado. Pero sabe a pollo asado. Pues eso. Bueno, y de hecho... Pues todo eso es químico realmente. Ahora que hablamos de... Es alguien, un laboratorio que... Ahora que hablamos de sabores químicos y naturales, voy a comentar una heladería en verano. Está en la Plaza de la Virgen. Gran plaza. Y... Grande. Sobre todo por la Virgen. El lado justo del bocata, que hay un bingo y tal, pues ahora hay una heladería donde hay helado de fabada, de tortilla de patata. ¿De fabada? De cebolla, fabada, jamón. ¿Ves? Otros que se aburren mucho. Y dice, pues, ¿pero para qué crear 1000 sabores si todavía no dominamos la vainilla? Por favor. Esa es el tema. Pero si es que... De fabada, tío. Eso debe ser lo peor. El de torta del casar con membrillo está impresionante. Vamos, que ya lo has probado. Vamos. Has probado el de... Lo mejor de todo no es que lo haya probado. Es que comer en verano, con un calor increíble, una fabada fría. Pero lo mejor de todo ya no es solo el hecho de que lo haya probado, sino que te vayas a una heladería y tengas la iniciativa de probarlo por primera vez. O sea... Por curiosidad, ¿no? Bueno, dije... A ver qué sabe esto. Hay unos cuantos que no probaría. Más que nada porque esa comida me gusta calentita. Ayer en un zapping... En un platico. Ayer en un zapping, y ahora quiero que continúes con el sabor este, vi algo que me sorprendió, ¿no? Ahora, como se está desarrollando mucho lo de la cultura de cuidado del medio ambiente, que nos estamos cargando el planeta y tal, pues había un como chino... Como que nos quedan 9 añitos o algo así. Sí, había un chino, pues que no podía ser otro, no podría ser de otra manera, un chino que había inventado... Por estadística, ¿no? Atentos, y si habéis desayunado, hacer fuerza. La cacaburger. ¿Cómo? La cacaburger. Bueno, resulta... Sabía que se inventaría. Tenía que salir. Yo esperaba que fuera un chicle. Bueno, pero... resulta que para cerrar el círculo medioambiental o alimenticio del ser humano, pues... No. Sí. No, me lo creo. Sí, no, hombre. Le quitan las... O sea, cogen el mojón, ¿vale? Y por un proceso químico y tal, pues le sacan las proteínas y hacen una especie de pasta... marrón. Y por una serie de fermentaciones y no sé qué, hacen una... Se me está dando arcadas y todo, suele pensarlo. Y hacían una cacaburger, que es mucho más saludable y sobre todo natural, desde luego. ¡Desde luego! ¡Desde luego! Porque tiene menos grasas. Pues te diré que... Si entramos en el mundo de Waterworld, yo me llevaré una máquina de esas a mi casa. Y te ves a los chinos, japoneses o lo que sean, en una hamburguesería cacaburger, comiendo hamburguesas hechas con caca humana. Bueno, yo he visto que se han comido niños recién nacidos, ya esto ya no me... Pero eso debe estar más tierno, jugoso. Sí, la verdad que sí. Jugoso desde luego. Joder, no, por favor. Pues, no, hombre, eso es, pues mira, es pasar las personas. A ver, era el siguiente paso de los vegetarianos, ¿tú sabes? Ahora iba a bajar a almorzar. Los conejos se vuelven a comer otra vez sus heces. Pues mira, pues así bueno, somos ya. Bueno, pero es que las heces de los conejos es todo pienso gorrino y... Bueno, pero se lo comen. Hierba. Pero si no tienen nada que comer. Es como la caguera de bobo. Los perros también lo hacen, pero si no les das de comer y pues... ¿Qué par de huevos? Qué asco, ¿eh? Uf. Mira, ¿ves? En eso no me parezco al perro. En lo de chuparse las pelotas sí, pero en lo de comerme mi propia mierda no. No, deja. Si pudiera me chuparía las pelotas, pero... Yo no, ¿eh? Bueno, o sea, pues... Y oler culos... Igual hay gente que le gusta, pero a mí no. Yo sostengo que si todo el mundo pudiera lamerse las pelotas, nos lameríamos las pelotas y nos la comeríamos nosotros. No, dejemos el tema, que es horario infantil, por favor. Vaya, verdad. Las perversiones de cada uno. Qué asco de helado, sabor a fabada, ¿eh? Bueno, cuenta la experiencia del helado. No, el de fabada no probé. Yo probé el de uno que era de un queso ultra fuerte, el torta del casar, no sé si lo has probado. No, yo no. Pues sí, es un queso, bueno, es curado por fuera, pero lo abres y es crema dentro. Lo he probado. Que es bastante fuerte y tal. Pues claro, lo abres como una tapa y ya de... Sí, lo abres como tapa. Ese está con membrillo que huele a pies. Y está impresionante. Y el helado sabe queso, pero queso. Que como te hubieras comido el pie de un muerto, ¿vale? Está frío, sí, y huele a pie, o sea. Exacto. Huaca. Y encima, tropezones ya la uña, mira. Claro, tropezón. El membrillo. Sí, y nada, y ahora a ver si este verano, cuando vuelvan a poner los helados chungos, pruebo alguna cosa. Está ansioso, ¿eh? Para que llegue el verano, para. Está en la silla de que lleguen. A mí me ha chocado lo de fabada, tío. Eso de verdad. A mí me ha chocado, ¿eh? Que lo chupas y tienes gases. O sea, ¿sabes? Es que va a estar frío. Seguro. Que lo come ya 10 minutos corriendo al baño. Y encima fría. Bueno, eso. A mí ya me sorprendió que la gente metiera los petisuis con una cuchara, ¿no? En el congelador. Hombre, yo lo he hecho. Que bueno, qué buenos están, ¿eh? Cansa, a mí me cansa. Pues los de Nesquik, ¿has probado? Tanto chupar. Me gusta comérmelo en 10 minutos. En 10 segundos. En 15 segundos. Entonces, en 10 segundos, perdón. Porque me hacía así. Y luego rechuplar. Pero es que con el helado no. El helado este gusta estar una hora chuplando. No, no. Chupando fabada. No me agrada. Tú imagínate media hora chupando fabada asturiana. No, no. Y... Uf. Yo es que no hablo porque, claro, como está falto de pasta. ¿Realmente lo venderán? Hombre, si lo hacen, se tiene que vender. Claro. A los guiris le vendemos de todo. Este lado, sí, está la eso sí, lado, yo todavía este lado es de un plato típico de España. Y dices, pues, entonces tiene que estar bueno. Yo todavía no he visto el bocata paella, pero. Pero tiempo al tiempo. Tiene que estar ahí. Ahora me acuerdo, la paella, bueno, sabéis que, que en el mundo tiene. Como mi abuelo que come pan con todo. No, pero ahora os diré que los extranjeros tienen unas ideas surrealistas acerca de la comida española. Bueno, la tortilla española en Estados Unidos, no, en Inglaterra, es lo que hay en la nevera, sea lo que sea, con huevo. Eso es una tortilla española. Ah. Y en los Simpsons salen sirviendo paella, por supuesto, los portugueses, porque es un plato portugués, como todos podéis saber. Y la sirven, claro, la sirven en cuenco desde una olla. ¿Eh? Sí, la paella es se sirve en cuenco desde un gran perol. Como una fabada asturiana, sí, claro. Que te la sirven el perol de barro y te la pones tú lo que quieras. Los asturianos hacen la fabada de una paella valenciana. O el caldo de pescado. Lo que pasa es que nosotros desvirtuamos todo. Y seca. Claro, claro. A lo arroz al horno, ¿no? Ahí. Claro. ¡Pa! Tío, cruje. Yo acabo haciendo una paella en el horno. Porque la paella no sabíamos dónde ponerla, no podíamos hacer fuego, no podíamos ir allí al horno. Y con los ingredientes de la paella hice un arroz al horno. La gente en par, con un par. Eso es muy bueno, muy bueno. Realmente la creatividad surge de la falta de medios. Exacto, es así. Falta de medios. Pues, a ver, ¿la paella qué es? No creo que le faltara fabada para hacer helado de fabada. No, eso es... Eso desde luego. Y ahí no había falta de medios. Pero la paella era eso, nos faltaba arroz para hacer arroz y nos faltaba conejo para hacer un asado, ¿no? Pues todo junto ahí con todo lo de la semana y ya está, y así surgió. ¿Y tiró la paella? Pues te diré que de conejo nada. Conejo es un invento de este siglo. Exacto, es una paella de rata a la bufera. Claro. La de toda la vida es de rata a la bufera. Yo la habría probado. ¿El qué? ¿El helado de fabada? Ese también. El helado de rata de albufera. Helado de caca. Sus costillitas por ahí para que las rechuples. El helado de caca burger. El único helado raro que he probado creo que ha sido el helado de melón. Ah, bueno, sí. Que lo ponen ahí en la gijonesca. ¿Esa es la heladería? La gijonesca, ¿no? Pero tú has dicho de la Plaza de la Virgen. Pues la gijonesca de la Plaza de la Virgen. Ah, pues no sé, la gijonesca. Ahí no hay gijonesca, no puede haber decaído tanto. No sé. Nah, hay un café valiente, ¿no? Y... No, sí. ¿Hay una gijonesca en la Plaza de la Virgen? No sé, la verdad es que no lo sé. Pues es que creo que sí. Pero creo seguro. En fin, la cosa es que el logotipo es la Native Base también. ¿Sabes? Por eso te digo que puede ser, bueno, la gijonesca. Yo probé el de melón y, efectivamente, sabe a melón. ¿Pero melón de chicle o melón de verdad? Y además con tropezones de melón. Oye. Qué bueno. Qué bueno. No sé si será melón de chicle o melón de verdad, eso. No, no, o sea, tropezón. Melón. Sí, pero sabe a melón de chicle. Ah. Pero bueno, que el melón de chicle también sabe a melón, ¿sabes? Sí, sí, como la fresa. No, no, sí. No, no, sabe más. A mi madre. Coño, a mi madre. Uy, perdón. A mi madre. Lata. Bueno, lata, joder. El melón le produce arcadas porque no le gusta y le produce arcadas. Y yo me estoy comiendo un chicle de melón y hace. ¡Quita! ¡Vete aquí! ¡Fuera! ¡Que hueles a melón! Y le molesta. Y le molesta. Pero cuando, o sea, llegas el fin de semana que te dice. ¡Algo quita! ¡Hueles a tabaco y a alcohol! No, no, tu madre es. ¡Hueles a melón! ¡Qué asco! Tiene algo similar, seguro. Seguro. En algo se parecen. ¿Mm? No, pues el helado este, ya te digo, si tiene el tropezón de melón de verdad, que se supone que tiene que ser melón de verdad, porque. Y es que en verdad, helados, poco. No, pues a mí me lo dijeron. Una buena horchata fresquita del litro. Quilicua. Hasta que un fresquita. Día probé la horchata con helado y dije, qué asco, qué mala idea. ¿Horchata con helado? Sí, no, era, es una horchatería. Horchata con helado. Es una heladería que te ponían la horchata, un vaso grande y la bola de helado que quisieras. Y lo probé y dije, bueno, esto es una de las peores ideas que se han tenido desde la caca burger. Es que. Hasta la cacaburguer. A lo mejor la cacaburguer es un proyecto de muchos años, y muchos años, y muchos años. Yo cuando lo vi dije, no puede ser. Me niego, yo me niego. No, yo lo del melón lo probé porque me lo dijeron, tú pruébalo, ya verás. Y es verdad, y además engancha, ¿sabes? Que sí, el helado melón. Sí, bueno, vamos a probarlo. Está muy bueno. Ahí era acá, enfrente al ayuntamiento. Sí. De Burchasa. O sea, estás comiendo ahí, no, y dices, tío, tiene su gracia. Y dices, es bazofia, ¿no? Pero te engancha. Y dices, qué triste. ¿Cuántas cosas? De hecho, ¿por qué lo que engancha nunca es el ejercicio ni la comida sana? Es la bazofia siempre. Sí. Porque es verdad. No lo sé. ¿Por qué las verduras no están buenas? Ah, sí, hombre, perdona, no. La pachoquitita y la paella. El brócoli, el eso, pescado. La gente necesita brócoli. Yo lo que no entiendo es cómo la gente puede comer col. ¿Verdad? O sea, solo de hervirla huele mal. Huele a pedo. Huele mal. La col se dice que no. mata dos veces. Oye, yo como col, pero con embutido. Cuando la remezclan con ajitos tiernos, tal. Claro, pero ya con los ajitos tiernos ya se sabe, sabe a ajo. Pero una col hervida, nano. No. ¿Por qué? Esa es la frase: mata dos veces. Una cuando la hierves y otra cuando te la comes. Exacto. Que bueno, que luego textura, sabor. Bueno. Pero como un moco, pero que con más sabor. A mí me gusta la forma que tiene. ¿De cerebro? No sé, me chifla. Cuando la compra mi mamá y la veo ahí blanquita con su hojita alrededor y a puntitos, tío, no sé. Como queriendo andar. Puede ser. Le dibujo. La próxima vez le pongo dos ojos ahí. Le dibujo una boca. Le digo, tienes que ir al dermatólogo, está lleno de granos. Ya me lo veo en casa hablando con la cola. Hola, si el náufrago en vez de llevarse una pelota se hubiera llevado una cola, habría sido más feliz, coño. Claro. Ojo, y que no se habría llamado Wilson. El primero se había llamado Verdura Paco. Hombre, si es de dónde viene, si no se llama Wilson, porque viene de Wilson, que sea. Verdura Paco, sea, ven aquí. Verdura Paco, no. No me dejes. A la col flotando. ¡Que aún no has ido al dermatólogo! ¡Vuelve, Verdura Paco! ¡Qué bueno! Sí, se nos va un poco, ¿no? Sí, hoy es que es lunes. Es lunes. Sí, bueno, en fin. Hoy es día de lunes. No hay mejor manera que empezar el lunes con alegría y... ¿Y con nosotros? Por supuesto. Pues supuesto, tenemos 1421 descargas, tío. O sea, así a lo tonto. Oye... Hay gente que se aburre, ¿verdad? Sí. Y digo, nosotros hacemos un programa de radio, la gente se aburre y hace... Por Dios, ahora que estoy empalmando cosas entre aburrimiento y cacaburger, que no me la saco a la cabeza. No te la has quitado, ¿eh? Pues, me la están haciendo tener a mí. El otro día, y a nuestros oyentes, perdonadme, señores. Vi un vídeo de las supervacas. ¿Supervacas? Bueno, hay que poner en YouTube Supercows, ya está. Y es una granja en la que tienen vacas que pesan tonelada y media. Coño. De puro músculo. Ah, bueno. ¿Y para qué sirven? ¿Hacer pues, superleche? No. Pero supongo que será para hacer carne, digo yo, porque tiene además... ¿Carne musculosa y dura? No, si no es que estén cicladas, es que son muy musculosas, en el sentido de que pues tienen los músculos, en vez de crecerles... ¿Le han metido hormonas por todos lados? No. Es un sistema generacional. Entonces han ido sacando desde hace ya montones de años vacas y vacas, y claro, cada vez las vacas iban haciéndose más grandes porque reproducían solo las mejores. Las han y al final, seleccionado pues, genéticamente. Exacto, son una super raza de vacas. Y son monstruosas. Monstruosas. Son super vacas. Un animal. Imagínate una vaca tonelada y media. Que es tres veces. Bueno, yo no sé lo que pesa una vaca normal, pero. Pues media tonelada. Vale. Pues el hecho está en ese, en que los músculos le crecen, lo ponía que le crecían de 3 a 4 veces más de lo normal. Uy, gigantescas, gigantescas. Pues ten cuidado, eso va a hacer con el poder de la tierra dentro de poco. Sí. La próxima remesa te salta la cara. ¡Pah! ¡Ah! Y empiezan 3 más 2, 5. Pues, son como las tomates de asesinos que en cualquier formato matan. Salvo cuando los pisan, que no, eso no. Eso. ¿En cualquier formato matan? Sí, tú te tomas una sopa de tomate asesino y la sopa te mata por dentro. Ah. Esa película está muy bien. Bueno, tenéis que verla porque es impresionante el cómo un hombre te toma una sopa y hace. Y se muere. Y entonces dice, lo mata el tomate. ¿Y cómo los tomates devoran a una persona? Pues son tomates. Hay unos de cartón piedra que son gigantes y otros que son tomates normales del mercado, puestos encima de la gente de distintas maneras y van superponiendo fotogramas. De manera que los tomates, aunque se mueven de manera aleatoria e intermitente, hemos de suponer que están recorriéndole para devorarlo. Y la persona no mengua ni se convierte en hueso, simplemente chilla. Quieta. O sea, que es película de gasolinera. No, película de bueno, mucho peor que gasolinera. Pero Lo, bueno, que hay, lo que hay después del cine B, pero antes que el cine Z, ¿no? Es la película que hay en medio. Pero antes del, o sea, cine es, Z. Es el cacafilm. Exacto, cine Z, cacafilm. Bueno, entonces, ¿cómo se llaman los excrementos de alguien que ha comido cacaburger? Cacacas. No, recaca. Caca al cuadrado. Exacto. Caca al cuadrado. Oye, voy a hacer una caca al cuadrado. Yo lo que he visto de, así de vídeos de internet, lo último, no sé por qué, me lo habían comentado, lo de la cacatúa esta que baila. Porque se ve que... ¿Cómo estamos con la caca hoy? Bueno. ¿La cacatúa? Sí, no, es que resulta que en, en uno de los últimos programas de Punset que vi, analizaba el baile, ¿no? Que somos el único ser vivo que baila. Pero que baila en coordinación con la música y tal. Sí. Somos los únicos animales que lo hacemos. Porque al fin y al cabo sirve para mejorar la sociabilización de las personas y endurecer, bueno, fortalecer sus relaciones sociales. Y por eso ha perdurado, porque realmente bailar pues, tampoco tiene, ¿sabes? No, sí. Y claro, ves el vídeo de la cacatúa este y te ves a la cacatúa bailando una canción de los Backstreet Boys, pero emocionada, ¿sabes? Oye, yo ese no lo vi. Y levantando las piernas, las patas y bailando con las alas y todo, o sea que, pero al ritmo. Lo gracioso, le ponían la música y ella bailaba. Automáticamente se ponía a bailar y bailaba al ritmo y demás, que se movía con mucha gracia. Pero y eso se enseñaba. ¿Tú conoces la historia del caballo que sabía sumar? Sí. Es antiquísima. Es un caballo que... Pues yo no lo sabía. Es un caballo que le enseñaban dos cifras y entonces pegaba dos cifras sencillas. Claro, no le ponían 1600 por... Vale. Y ponían dos mandos y entonces pegaba cuatro golpes con la pezuña. Pues llegado el momento de que el caballo había demostrado ante todo el mundo que sabía sumar, se dio cuenta que el dueño hacía unos gestos con los ojos que el caballo asimilaba como un número determinado de golpes con la pezuña a dar. Sí. Es decir, no sabía sumar, sabía seguir al... Veía al tío, pues la cacatúa. Tú la acostumbras y ya está. En este caso sería acostumbrarla claro, algo. Un caballo no sabe sumar. No. Claro, el tío decía, no, yo enseño a mi caballo a sumar, enseñarle cualquier cifra. Dentro de lo que pueda ser, claro. ¿Sabes? No, porque claro, la cacatúa, pues bueno. Una hora y media el caballo. Claro. Y todos esperando. He perdido la cuenta, como lo he empezado el caballo. No, pero lo de la cacatúa sí que es verdad, porque los pájaros son muy dados a imitar sonidos silbando y todo esto. Pero claro, cuando ya ves a un bicho de estos, además, que es un pájaro relativamente grande, moviendo alas, y pero moviéndose rollo a los raperos, ¿sabes? Pero súper guay. Y de, no puede ser. Everybody. Sí, sí, con esa, tío. Esa canción. No hay otra. Los pájaros, y especialmente loros, cacatúas y tal, son imitadores. Y de hecho, dato National Geographic. Saben hablar, bueno, imitan a las personas hablando. Porque en la selva, la única manera que tienen de reconocerse entre ellos es imitar los sonidos. Cada bandada tiene unos sonidos concretos. Y por eso aprenden a imitarse unos a otros. Entonces, si su bandada es la casa, pues aprenden a decir hola, toda esta clase de cosas es porque lo interpreta como su bandada. Ya. Y National. National Barragraphic. Presenta. Bueno, caballero, nos vamos a tener que ir marchando ya para dejar paso a Marcos, nuestro compañero. Tenéis que ver un vídeo en YouTube que se llama La historia de las cosas. Sí, muy bueno. Muy bueno. Ya lo comentamos aquí. Pues sí. Ya lo comentaste. Sí, una vez con Vicente. Lo vi el otro día y me gustó. Yo creo que a raíz de Yonkis hace ella de eso. Pero una mujer que se la ha currado durante 15 años. Sí. Muy bueno. Historia de cómo se producen los productos industriales y de consumo y cómo acaba todo, ¿no? Pues como acabamos nosotros. En el cacaburger. Bueno, un placer haber estado aquí otra vez después del programa número 100. Ya comenzamos otro centenario y esperemos que siga así durante muchos años. Y que viva Pepe Rubianes. Ay. Un saludo, familia. Hasta luego. Hasta luego.